Trebol. Dímelo, Zuna. O-Z-U-N-A. Ya que dinero, eso no se trata de beber. Debilita una. Maleante, yo quiero que la chambe. Cuando el trebol te zumbando como Zuna. Dinero, eso no se trata de beber. ¿Qué le pasa a todo este trill y lo revienta a los Bruce Willis? Yo le meto en la cabina como el Willy a Dollar Will. Celebrando con un Philly y sin las ventas de Killy. Poquito a poquito nos estamos haciendo mili o nadie o dominando todos los vecindarios. Me levanto temprano, mi joseo es diario. Duro en la calle y poder monetario. No ando con títeres, ando con mercenarios. Mueve en la máquina y te llena de envidia. El negrito brilla, gol de la familia. Ustedes son iguales, de tal palo talentilla. Y esto es medio pocillo pa' que tiemble tu rodilla, bo. Dinero, eso nosotros nos debe. Mujeres, filitas una. Maleante, quiero que la chambe. Cuando el trebol está zumbando como es una. Dinero, eso nosotros nos debe. Mujeres, filitas una. Maleante, yo quiero que la chambe. Cuando el trebol está zumbando como es una. Entienda que lleve el dinero, lleve las mujeres y en orden. Se acomodan a los maleantes, las desordenan. Andan escabillados. Sólido y mañana, ya se escucha que siempre andamos en el peliculeo. Ya tenemos a las mujeres en el botellero. Puro olor del dinero, las mareo. Un saludo a la réplica, que solo la envidia me dedica. Constructiva la crítica, supera esa verídica. Ten cuidado con lo que tú hables y con quien ande. Ya tu tiempo pasó, tu fecha se expira. Dinero, eso nosotros no te ves. Mujeres, debilita. Nosotros nos